La ya, la ya, la ya. La ya, la ya, la ya. Bailemos el bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantarás sus aires tan románticos, dejándote llevar por el vaivén del ritmo mágico. Verás qué fácil es bailar bimbo, siguiendo su compás llegarás así a sentir, a bailar, a vivir, a gozar el bimbo. Bailemos el bimbo, que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailemos el bimbo, el ritmo de la juventud. Lo mismo que lo bailo yo, lo aprendes tú y tú y tú. El baile del amor es el bimbo. Y los enamorados con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailemos el bimbo, el ritmo de la juventud. Lo mismo que lo bailo yo, lo aprendes tú y tú y tú. El baile del amor es el bimbo. Y los enamorados.